No soy como los demás. No hago cosas solamente para divertirme. Siento como si en los últimos meses hubiera estado sentado en ese bol gigante de cereal, el mismo que solíamos comer de jóvenes. Siento como si estuviera flotando en la leche, medio ahogándome. Puedo olerla en mi ropa si respiro profundamente. Ojalá te pudiera ver como antes, acostados juntos a ver quién de los dos se dormía primero. Quisiera repetirlo. Te extraño. Te amo. Vas a mierda.